al sol a cuestas y un ojo en mi mano. Del cielo cae el incandescente piel que el viento escupe a mi alrededor. Parpadea mis dedos, girasol de luz, faro en carne viva, estoy mi tiro entre la niebla hasta encontrar tu voz. Buenas tardes, interrumpimos esta humilde transmisión de Radionauta 106.3 en este miércoles 27 de noviembre del 2013, un día lluvioso en la ciudad de La Plata, para continuar con una edición de entrevistas especiales. La semana pasada pudimos entrevistar a Germán Da Funcio, actual primera voz de la banda de Las Pelotas, y en el día de hoy tenemos a Manuel Varela, músico y cantautor, actual saxofonista de La Renga. ¿Nos escuchás, Manuel? Hola, buenas tardes, sí, los escucho. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos en este día lluvioso. No, por favor. Por ahí, digamos, nuestra idea de, así como comentaba recién, de este tipo de entrevistas, es por ahí poder plasmar o buscar, digamos, similitudes de nuestro proyecto comunicacional que está instaurado actualmente en el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11, en músicos, en artistas, digamos, aquellos proyectos autogestionados, aquellos proyectos que buscan por ahí otro tipo de relaciones y también otro tipo de sentidos, ¿no? De generar otro tipo de cosas en la gente. Y por eso nos parecía interesante estar dialogando con vos, entendiendo que La Renga es una de las bandas históricas de nuestro país y que ha podido respetar esa coherencia, digamos, a lo largo del tiempo, a comparación de muchas bandas, ¿no? A lo largo y ancho del país. En ese sentido, me gustaría preguntarte en tu actualidad, ¿no? ¿Cuál, si vos tenés algún tipo de proyectos como solistas, más allá de este proyecto que estás encarnando en La Renga ya hace varios años, ¿no? Sí, ya van 21 años, un montón de tiempo. Bien. Y no, por el momento no. O sea, suelo tocar con muchos amigos que me invitan a tocar. A veces grabo también en algunos discos para algunos amigos y bueno, eso, pero la verdad que no, por el momento no tengo así pensado ni tengo armado un proyecto así. Como igual me costaría pensar en una cuestión si lo armase en algún momento que tenga que ver una del tipo de solista, ¿no? Es como que me crié en una banda y claro, y me gustan así los grupos, digamos, ¿no? Donde todo el mundo puede tener una participación distinta a lo que es un proyecto que, bueno, que puede ser interesante también, un proyecto personal, pero a veces tiene como más limitaciones. Bien. Nosotros recién escuchábamos un tema que se llama Entre la Niebla. Si no tengo mal entendido, está escrito por vos. Me gustaría por ahí que me comentes cuáles fueron tus inicios, ¿no? en la música. ¿Cuándo empezaste a intrometerte en este mundo musical? Empecé de pibe, así con las típicas clases de música que recibimos todos en el colegio. Tenía un profesor muy copado en la primaria. Y bueno, iba a un colegio, yo vivo acá en la localidad de Edo, iba a un colegio muy chiquitito, un colegio público muy, muy chiquitito. Y bueno, entonces a lo mejor también éramos pocos y nos tocó un profe de música muy bueno que también, por el hecho de ser pocos, por ahí nos podía dar más bola, porque hoy en día por ahí, lamentablemente, cada vez hay como mayor demanda de atención para los docentes, porque bueno, por un lado está buenísimo que estudien los pibes, pero a veces es medio difícil laburar un grupo muy grande. Ajá. Así que empecé ahí, en el colegio, siempre me gustan así instrumentos de viento, pero hice ahí una preparación y un paso primero por el piano, en el Conservatorio Morón, así bastante fugaz. Después tuve unos años que no hice nada, más o menos desde los 9 a los 13, por ahí, y después recién volví ya al conservatorio o a estudiar, digamos, a los 19, por ahí, 19, 20. En el ámbito así académico, en el Conservatorio Morón, unos años, y después también con profesores particulares, y bueno, algunos ensambles, compartiendo también con otros compañeros, y ya, digamos, a esa edad ya estaba tocando en la banda, así que fue algo que, si bien siempre me llamó la atención y tenía ganas, también había detrás una búsqueda por querer poder hacer lo que estaba haciendo de la mejor manera. Bien. Y así vos recién mencionabas tus primeros inicios de pibe, ¿no? De niño. Por ahí, más allá de este largo camino que transitaste en la música, de distintos instrumentos y demás, ¿qué más allá de lo musical, digamos, de pibe, qué más hacías, qué te gustaba hacer o si recordás, ¿no? Sí, me gustaba mucho, bueno, me gusta mucho todavía jugar a la pelota, jugar al fútbol. Yo me vi en un barrio, en unos monoblocks, donde enfrente siempre hubo una canchita, era una manzana, así que estaba abandonada y bueno, ahí se jugaba el fútbol permanentemente. Eran todas calles de tierra, entonces solamente se metía ahí la gente del barrio, venían de otros barrios también a hacer, hacía unos campeonatos o partidos, así que jugábamos mucho al fútbol. Aedo también es una localidad que tiene una actividad del ferrocarril muy importante, porque hay unos talleres de la línea de Sarmiento y hay una línea de carga. Entonces siempre viví muy cerca de las vías y también nos dedicábamos a veces a viajar medio colado en los trenes de carga. Hacíamos así, travesuras, cosas de pibe, ¿viste? Qué sé yo. Siempre me gustaban mucho los deportes. Bien. Y bueno, sí, toda travesura de niño. Por ahí, digamos, ¿recordás qué querías hacer cuando vos eras niño, digamos, qué querías hacer de grande? No, tenía algunas inquietudes, pero no sé, en algún momento me gustó mucho la biología. Fui al industrial, tenía también como una cierta cierto llamado por la ingeniería, ¿sí? Pero después, bueno, esas cosas se fueron modificando y la música se fue convirtiendo en algo que siempre era algo que me venía acompañando, que me gustaba, pero bueno, llegó el caso, el momento, tomé la decisión, digamos, de seguir como buscar una carrera o alguna actividad que pudiera seguir relacionado con la música, y estudié, digamos, musicoterapia en la Universidad de Buenos Aires, no me recibí, hice unos cuantos años y bueno, ahí encontré como la otra actividad que siempre me acompañó, además de la música. Bien, las vueltas de la vida, ¿no? Sí. Por ahí me parecía preguntarte esto porque creo que si uno le pregunta a cualquier, ya uno de adulto o de grande, digamos, cuando uno era pibe, los sueños o cómo uno se veía de grande muchas veces no se ve reflejado, digamos. Por ejemplo, yo quería ser abogado y hoy estoy detrás de un micrófono. Y no me veo realmente en un juzgado o en un juicio, ¿no? Sí. Y en relación a eso, digamos, ¿vos sentís que estos sueños o estas cosas que fuiste, digamos, formando a medida que fuiste creciendo, vos crees que has cumplido, digamos, alguna de tus metas que todavía te quedan por cumplir? No lo pienso en esos términos. No. Es como que las cosas que fueron sucediendo son cosas que, como que a mí por lo menos, y creo que la banda todos, nos fueron sorprendiendo. Y bueno, eso también tiene algo que es mágico y que si bien, bueno, muchas veces es difícil de ver en cada uno y a veces es muy difícil que se den determinadas circunstancias, es una manera, como me parece a mí, más espontánea y más linda, ¿viste? No estar pendiente, claro. Pensar... hay que llegar a un lugar, hay que alcanzar, o sea, en realidad me parece que no. Si hay que llegar a algún lugar o alcanzar alguna instancia es la de ser feliz, ¿viste? Sí. Estar bien con uno, con los demás. Y sea la actividad que uno haga, sea la actividad que uno le haga bien y seguramente eso te va a salir bien, porque si vos querés lo que haces, te va a tener que salir bien. Es muy raro que uno no sea medianamente bueno en algo que siempre tiene ganas de hacer. Claro, claro. Por ahí me gustaría llevarte para otros lugares que tienen que ver por ahí, no sé, capaz que no tenés, ¿no? Pero que tienen que ver por ahí con los miedos de uno, con las cuestiones que a uno por ahí lo paralizan o lo hacen, digamos, regular, hablando vulgarmente, ¿no? No sé si tenés algún tipo de miedo o algún tipo de cuestión que te hace complicar un poco la existencia, ¿no? Y en una época tuve así un periodo de sufrir esta patología súper de moda que son los ataques de pánico. Ajá. Así que fue algo que durante un tiempo, digamos, con lo que conviví, y bueno, por suerte lo fui solucionando, pero fue algo, o sea, digamos, el miedo en ese caso era como miedo a la muerte, ¿no? Una cuestión, claro, más relacionada con eso. Pero también fue algo positivo, fue una manera también de, o una posibilidad de replantearte cosas, qué valor le da cada uno a los diferentes aspectos de la vida, qué concepción tiene uno del hombre, si una concepción como muy racionalista, o si hay una visión un poco más holística, qué es lo que somos como individuos, ¿no? ¿Qué tenemos? O sea, ¿somos solamente un cerebro o además hay toda una cuestión espiritual desarrollada? No sé, creo que en ese sentido, tanto las enfermedades como las diferentes cuestiones que a veces tenemos que enfrentar en la vida, nos dan una posibilidad de volver a repensar y rejerarquizar muchas cosas. Así que en ese sentido, a mí que me tocó vivir eso, yo de esa experiencia saqué por lo menos eso que me parece muy positivo. Bien, ¿y en qué te apoyaste en ese momento para por ahí poder contener, ¿no?, esta problemática, o no sé cómo llamarlo, este replanteo, digamos? Bueno, la música, fundamentalmente. Uh-huh. Es una actividad que para mí es fundamental. Creo que, de hecho, las personas que nos dedicamos a la música, más allá de que esto se pueda hacer en forma, digamos, como un laburo, o vamos a poner, qué sé yo, de forma profesional, uh-huh, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no?, donde cobra una importancia por ahí mayor en las actividades que uno hace. Me parece que la música es como muy ordenadora para las personas que nos dedicamos a la música. Y sin la música, seguramente que tendríamos aún que otro quilombito un poco más importante en nuestras vidas. Nos da como un orden, yo creo que es una manera de expresarnos que nos hace muy bien. Por supuesto, bueno, después están todas las personas que están cerca tuyo, los amigos, la familia, los compañeros, todas esas cuestiones siempre están. La vida en la naturaleza a mí me gusta mucho la montaña, es algo que siempre donde me siento muy cómodo, me gusta mucho, así que es algo donde cuando puedo me conecto, y históricamente es algo, una conexión que sostengo y que siempre me hace muy bien. Y después, bueno, quedan cada uno los procesos que cada uno quiere vivir, y a partir de estos planteos, estas situaciones que uno vive, bueno, las búsquedas, qué sé yo, por cambiar o encarar nuevas búsquedas, modificarlas, qué sé yo, también hay, yo, en mi caso, por ejemplo, el yoga es muy, y será seguramente muy importante, y actividades, bueno, que en realidad, un poco, volvemos a lo mismo que hablábamos antes, a partir de las cuales uno se conecta más con uno y se siente bien, es como que me parece que pasa por ahí. Y en esto que vos decías, ¿no?, de por ahí ir a la naturaleza o el apoyo en la familia, en los amigos, digamos, ¿sos una persona familiar, sos una persona de ir, digamos, de poner aquello, de viaje con la familia o con amigos cuando tenés un tiempo libre, o no? ¿O preferís por ahí irte más solo? Combino, digamos, esas bien, actividades. Digamos, me gusta muchísimo, y de hecho hemos hecho muchos viajes con mis amigos. Y cada tanto igual también tengo así como una necesidad de poder pasar algún periodo, no sé si en completa soledad, pero por lo menos en un grupo más reducido, claro, o algo así. Pero sí, digamos que la vida así en grupo me gusta mucho, la disfruto mucho. Bien. Me gustaría que me cuentes en la actualidad, ¿no?, por fuera por ahí de tu dinámica de los ensayos, y supongo que debe ser muy debe demandar demasiado tiempo, ¿no?, tocar en una banda como como una banda como La Renga, por ahí, ¿cómo es un día tuyo, digamos, en la cotidianidad, por fuera por ahí de los ensayos concretos o de la vida con tu compañero en la banda? Bueno, yo me levanto temprano, temprano para mí, ¿no? Y ver, pero me levanto tipo 7:30. Temprano. A la mañana hago radio, todos los días, de lunes a viernes. Y hago, bueno, de 10 a 11, entonces después ya, cuando salgo de ahí, más o menos, hago una actividad al mediodía, corta, a veces, voy a hacer algún deporte, y bueno, después encaro. Tengo los ensayos, o me junto, o es un día que vamos a la sala a ensayar, o por ahí es un día en que me junto con con otros compañeros también, que por ahí tenemos que ensayar cosas para también para después ensamblarlas en el ensayo en general con la renga. Claro. Y después, bueno, tengo, qué sé yo, hay otras actividades que a veces involucran otros ensayos, o a veces ponerme a estudiar un poco. Bueno, tarea después, como todo, de orden y limpieza de la sí. casa, qué sé yo, no sé, irme a tomar unos mates a la plaza, no sé, hay montones de cosas, hacer algún deporte, y bueno, leer, qué sé yo, ver alguna película, no sé. Tengo afortunadamente un día siempre bastante agradable, más allá de que tenga que hacer tengo horarios a veces y hacer cosas, bueno, pero le escapo al centro, trato de no ir al centro de la ciudad porque es un quilombo, pero claro. Son días agradables. Y en relación, vos recién comentabas que hacías radio, algo que yo realmente no sabía, me estoy enterando ahora, y ¿qué es lo que haces en la radio? ¿En qué radio, bueno, en qué radio estás? Pero también es interesante que comentes por ahí este proyecto que vos tenés, o con quién lo haces también, ¿no? De la radiofanía. Hago radio en una radio comunitaria que está acá en Ramos Mejía. Yo soy acá de Aedo del Oeste y casi ahí en el límite con Ramos. Hay una radio que se llama FM Freeway. Uh-huh. Es una radio comunitaria que le da mucha cabida a lo que pasa a nivel local, regional, y también, bueno, obviamente se tratan otras temáticas que tienen que ver con lo nacional y a veces lo internacional, pero básicamente es una radio del barrio, en donde hay espacio, donde se intenta que haya espacio permanentemente para los artistas de la zona, para que también la gente de la zona conozca artistas de otros lugares. Claro. Es una radio que ya tiene 15 años, y bueno, un programa de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, con dos compañeros más, un programa que en algún momento, hace como 6 años más o menos, hacía solo a la mañana, y que, bueno, este año retomamos, pero bueno, con dos amigos más, y es un espacio que intenta así como ser una especie de espacio delirantemente cultural, en donde la verdad que la pasamos muy bien, y vienen muchos músicos a tocar, muchas bandas, mucha gente se acerca, no necesariamente por ahí compartir la manía de salir al aire, tomar mate, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. El mundo de la radio, digamos. Sí. Y vos recién decías que estás ya hace varios años, ¿se podría decir, digamos, que estás, más allá de tu programa, digamos, encarnás, si se quiere, un poco lo que es este proyecto de comunicación alternativa, popular y comunitaria? Hace varios años. Ponele, dice, desde el 2004 al 2000 o 2005 al 2009, 2010, por ahí. Después dejé. Y ahora retomé este año. Bien, bien. Disculpa que te haga, digamos, hincapié en esto de la radio. Realmente, a los que por ahí los que hacemos radio, es lindo conocer gente que también hace radio. Es un medio por ahí que actualmente ha perdido un poco por ahí de protagonismo, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, los avances de la televisión. Y por ahí me parecía, vos recién comentabas que era una radio comunitaria. Nosotros desde acá también, desde Radio Nauta FM 106.3, también intentamos, tenemos este proyecto de radio comunitaria, alternativa y popular, que también, si bien es muy lindo y tiene un montón de desafíos, también tiene un montón de complicaciones en términos tanto legales y de reconocimiento, ¿no? En ese sentido, ustedes en esta radio donde vos estás ya hace varios años y tenés el programa con tus amigos, ¿cómo pueden llevar adelante estas problemáticas, tanto de financiación como también de por ahí de organización de cara a los grandes medios, ¿no? Que muchas veces los medios alternativos quedamos relegados, y que si bien estamos en el marco de la constitucionalidad y la ley, por lo menos Radionauta y muchos otros medios con los cuales nosotros coordinamos, no somos parte ni estamos reconocidos, digamos, legalmente. En ese sentido, ¿cuál es la situación que tienen o que viven ustedes cotidianamente allá, no? Mira, en la primera época que hacía el programa, bueno, recuerdo que una vez, de hecho, al finalizar el programa llegó gente del Confer, y decomisaron el equipo en una época así, a mediados del 2000, que se hacían muchas denuncias por superposición de señal, y bueno, en un momento determinado cayó una denuncia de Radio Disney, que en la que supuestamente, bueno, se estaba ocupando el espectro, había dos señales en el mismo, la misma frecuencia, y bueno, esta radio sufrió el decomiso de los equipos. Este, en ese momento me acuerdo que a partir de eso, que en realidad en el momento fue un bajón, fue como una tragedia, en realidad eso posibilitó y generó la conciencia para que la radio hoy en día sea lo que es, digamos, ¿no? O sea, el hecho de sentir que había, qué valor tenía la radio, no solamente para todos los que estaban en ese momento en la radio, todos los que estábamos, sino también para la comunidad. Entonces, a partir de esa situación, a mediados de los 2000, porque digamos que las radios se han movido desde los últimos permisos, vamos a decir, estos famosos PPT entregados por Alfonsín, este, no había un marco de demasiada legalidad. No obstante, bueno, esto le ha pasado también a radios o medios de comunicación masivos o multimedios, y bueno, no tenían tampoco demasiados problemas. Pero digamos que esa situación, que fue como bastante triste en ese momento, generó toda una respuesta y todo un nuevo planteo, una discusión de, bueno, cómo hacer finalmente para seguir garantizando los lugares y los espacios de expresión. Y a partir de eso la radio cambió mucho, en el sentido de organizarse mucho mejor, ir abriéndole las puertas también a cada vez mayor cantidad de pibes, que por lo general también tienen ideas más frescas y tienen un contacto más, más espontáneo con lo que está pasando. Y eso fue llevando a que la red se hiciera más fuerte. En el marco de eso también estas asociaciones de radios comunitarias como AMARC, uh-huh, y como algunas otras también empezaron a cobrar más fuerza. Y digamos que si bien hoy, como decís vos, hay un marco de legalidad y estamos a la espera de que las promesas que tienen que ver también con la bienvenida a la nueva ley de radiodifusión, bueno, pero estamos esperando ahí que las implementaciones lleguen y que, bueno, que finalmente se ponga en práctica todo este proceso, que no solamente, si bien fue vehiculizado por esta gestión de gobierno, viene siendo una lucha de muchísimos espacios y organismos desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces yo lo vivo como, todavía no lo siento como, o sea, yo veo que hay cambios, pero me parece que todavía falta que en la práctica esto finalmente llegue, y esto también tiene que ver con, bueno, con el grado de participación y compromiso que tengamos cada uno de nosotros, ¿no? Para conseguir que realmente esta ley se aplique y, bueno, finalmente sea algo positivo para, sobre todo para aquellos emprendimientos que en realidad no tienen una finalidad comercial, como son las radios comunitarias, sino que tienen una finalidad justamente en donde poder hacer más visibles dentro de la comunidad en la cual se enclava cada radio, los emergentes, las problemáticas, buscar soluciones, que la gente sepa expresar. Digamos, yo todavía lo veo como algo que falta mucho camino por andar. Bien. En ese sentido, digamos, para la audiencia que por ahí se está enganchando ahora, estamos hablando con Manuel Varela, actual saxofonista de La Renga, y por ahí podemos hacer un poco de hincapié en tu actualidad, y por ahí me gustaría saber si alguna vez te imaginaste, digamos, tocando en La Renga, digamos, en el aire libre ante miles y miles y miles de personas, y qué es para vos eso, ¿no? ¿Qué se siente por ahí estar arriba en un escenario con esa gente, cuando uno por ahí conoce esa experiencia desde la tele, desde ir a ver un show? Digamos, yo he visto a La Renga ya un montón de veces y no me imagino tampoco lo que se siente estar del otro lado, ¿no? Mira, fue algo que nos fue sucediendo, digamos, de una manera bastante sorpresiva. Nosotros, de hecho, creo que nos pasa un poco a todos que extrañamos mucho también la situación de esa situación en la cual hay una cercanía mucho mayor con la gente, que es tocar en lugares chicos. Claro. Y que nos pasa mucho cuando tenemos la posibilidad de ir a tocar algún lugar por primera vez o en otro país. Entonces es como que ahí empezamos como de nuevo a vivir situaciones que ya por ahí acá hace bastante que no las vivimos. Obviamente que toda esta cuestión de la masividad también se disfruta, y más allá de por una cantidad determinada de gente, porque digamos, en las ideas que vos querés plasmar a veces, en las escenografías, o sea, es como que tenés una... todo se agranda, y con eso se agranda, es como viste, estar pintando en un lienzo en una, por ahí, qué sé yo, en un espacio muy pequeño, o tener la posibilidad de que eso cobre otra dimensión mucho más grande, ¿no? Pero todo tiene su pro y su contra, ¿no? Digamos, tocar en lugares donde hay tanta gente también lleva a que las distancias sean cada vez más grandes, ¿no? O sea, el escenario es muy grande, el vallado ya está a una distancia, la gente, la cantidad de gente, entonces como que también estas situaciones, para mí por lo menos, es como que con el tiempo van generando una distancia o ponen un obstáculo en la comunicación. En cambio, estar en un lugar chico donde vos estás viendo a una persona y la ves y la viste durante por todo el show, o viste dos, tres personas, lo miraste a los ojos, claro. Después te bajaste y charlaste algo, es como que es más íntimo, se podría más decir. Más íntimo y mucho más rico, ¿no? Es como, me parece a mí, a veces, como que estás viviendo una relación desde otro lugar. Un poco más como simétrica, ¿no? Es como que el claro. otro es más asimétrico. Claro. O sea, una cosa tan grande que es como que ahí es como que todo tiene un poco más de simetría. Vos hoy temprano me contabas, digamos, tu acercamiento a la música en el colegio, digamos, que empezaste con instrumentos de viento, pero también con el teclado y así con diferentes instrumentos. Como te consultaba hace un ratito, ¿vos te imaginabas alguna vez estar tocando en una banda como La Renga? No, la verdad que no. Ni hablar. La música era algo que siempre me gustó, pero no, nunca tuve así como... O sea, no solamente no lo pensaba, porque de hecho La Renga en aquellos momentos no era una banda conocida, sino porque tampoco tenía como esa búsqueda hacia una banda o pensar en una situación en la cual integrar un grupo de tales características. Pero bueno, son cosas que fueron pasando y afortunadamente me parece que también vivirlas de ese modo está bueno, porque muchas veces, o sea, las expectativas a veces no sé si son tan buenas, porque uno se condiciona mucho con eso claro. también. Y si uno está esperando algo, posiblemente a otra cosa que puede ser muy buena también, pero que no sea la esperada, no le dé el crédito o no le dé el valor que también puede tener, ¿viste? Estar demasiado fijado en un, viste, como en una situación, te aleja también de la posibilidad de ir descubriendo y disfrutando otras cosas. Bien, bueno, ¿cómo llegaste, no? Brevemente, por ahí, yo lo leí en algunas notas, pero por ahí me gustaría que lo puedas contar en algunas palabras a la audiencia de cómo fue tu ingreso a esta banda. Yo entré a la banda en el año 92. O sea, en el año 91 empecé a ir a... lo conocí a Chiflo, que tocaba antes el saxo. Claro. Y bueno, con el cual fuimos compañeros, no sé, por 20 años más o menos. Uh-huh. Y lo conocí a él aquí, acá en la ciudad de Edo. Y tomé unas clases con él. Y al tiempo, bueno, empecé a ir a ver la banda. Y una vez que, en una ocasión que fui, faltaban plomos, faltaban asistentes. Así que yo he ido con un amigo mío, el Cabezón. Y bueno, no, me gustó tanto, éramos muy chicos, teníamos 15 años. Y bueno, dijimos, bueno, de alguna manera, che, hagamos algo, lo que sea, claro. pero no sé, esto está bueno seguir viviéndolo. Porque además nosotros vivíamos acá en provincia, en esa época cambió mucho todos estos últimos 20 años. Ir a Capital ya era una cuestión como, viste, como muy deslumbrante, los tiempos eran muy distintos, los ritmos de tanto de la provincia de Buenos Aires como del centro. Entonces, bueno, nos llamaba toda la atención, la música, todas las cosas que suceden de noche, y empezamos a plomear con mi amigo, y bueno, así empezamos. Bien. Y al tiempo surgió esta posibilidad de tocar en un tema que se llama Saquito Lucero. Sí. Y bueno, era algo que para mí en ese momento era súper difícil, entonces Chifre me prestó el saxo como una semana, estuve ahí yo practicando, llegó el día, fui, hice así mi parte de laburo como asistente y después toqué y bueno. Bien. Y fue increíble, así que bueno, después como que se fueron agregando temas y cuestiones y a los 3 años más o menos de estar haciendo eso de tocar un tema, dos y bueno, laburar de plomo, bueno, después así como un planteo, bueno, escúchame. Bien. Pasarte directamente, claro. definite para ponerte de lado de hacer música y bueno, y ahí arrancamos. Lindo mensaje, ¿no? Que cuando te comunicaron que vayas del otro lado, digamos, ya a hacer música. Como para ir dándole un cierre, por ahí me gustaría que me comentes cómo cierran el año 2013 La Renga y por ahí algunas expectativas que tengan de cara al año 2014, ¿no? Bueno, ahora vamos a tocar en la localidad de Navarro el 7 de diciembre. Uh-huh. Y bueno, vamos a darle un espacio después de ese recital para empezar a pensar y componer un disco nuevo. Y bueno, como afortunadamente nosotros lo manejamos de forma independiente, no tenemos otros tiempos que no sean los que nos imponemos nosotros mismos. Y bueno, el año que viene, la verdad que al día de hoy no tenemos otra cosa más que pensar y la gana de concentrarnos en hacer un disco. Así que bien, eso es lo que nos va a pasar seguramente en el 2014. Buenísimo. ¿Te puedo pedir para esta humilde radio, Radionauta 106.3, un saludo desde aquel lado? Sí, cómo no. Bueno, le mando un saludo muy grande a Radionautas, a toda la gente que escucha la radio, a Olga Vázquez, a toda la gente que labura ahí también y que hace un laburo muy necesario. Y bueno, desearles que cada vez puedan ir convocando más gente y bueno, más radioescuchas también, así que bueno, les mando un gran abrazo de verdad. Buenísimo. Bueno, Manuel, se agradece mucho el contacto. Obviamente las puertas del Olga Vázquez y de Radionauta van a estar abiertas para cuando vos vengas a La Plata. Vos pudiste conocer el Olga, no pudiste conocer la radio, así que te invito a pasar por la radio cuando andes por esta zona. Y nada, nos cruzaremos o en el mundo de la radiofonía o, quién sabe, ojalá en el mundo de la música. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, en algún momento seguramente nos vamos a estar cruzando. Buenísimo, Manuel. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Manuel. Bien, pasaba Manuel Varela, músico y cantautor, actual saxofonista de la banda La Renga, esa banda creada en 1988 en Mataderos, y dándole un poco una continuidad al especial de entrevistas de Radionauta FM 106.3, iniciada con Germán Dafuncio, cantante de Las Pelotas, hoy continuada con Manuel Varela, y quién sabe el día de mañana con quién podemos continuar. Le